Hoy es viernes 2 de diciembre, hay un carrusel de actividades que alberga el Ayuntamiento de Cuarte por medio de sus instalaciones, concretamente el auditorio de nuestro municipio, y que intenta conseguir el objetivo de que nadie tenga que salir de Cuarte de Huerva para tener las funciones de ocio y de tiempo libre. Concretamente hoy, a partir de las 11:30 de la noche, se propone una disco móvil. Ya sabéis que cuando se elaboran este tipo de actos se cuenta con el civismo de todo el mundo, que va a hacer buen uso de las instalaciones y preservar también, porque estas son de todos. El auditorio es una sala multiusos que tanto puede albergar una sesión de cine como un concierto, como una disco móvil, como la que se celebrará hoy, como siempre, con entrada gratuita en el auditorio de Cuarte de Huerva. Empieza a las 11:30, acabará, bueno, pues cuando la música y el cuerpo diga basta, pero tienes esa opción, sin salir de nuestro municipio, disfrutar de la música de última generación. Sábado se utiliza para descansar y el domingo 4 de diciembre tienes un doble programa. Como siempre, el habitual ciclo de cine. Una película infantil, una película para todos los públicos, el domingo a partir de las 11:30 de la mañana. También con entrada libre, sonido digital, pantalla gigante para disfrutar en esta ocasión de la película Cars 2. Este sitio hace que el Triángulo de las Bermudas parezca un parque acuático. Dicen que aquí es donde arde el mar. Hemos llegado. Aquí es donde querías que te trajera. La pregunta es, ¿por qué? Estoy buscando un coche. ¡Es Phil McMissil! Cuando la misión se vuelve peligrosa, ahí está. Los mejores espías del mundo ha faltado el canto de un parabrisas. Siempre piden ayuda al equipo ganador. Deséame suerte. ¡A por ellos, campeón! Rayo McQueen, bienvenido al Grand Prix. Creo que no me he presentado. Finn McMissile, inteligencia británica. Tómate. Inteligencia del montón. Próximamente vais a ayudarme. ¿Qué? En una carrera que les llevará alrededor del mundo. ¡Domo arigato! ¡Hola! Bienvenidos a la terminal internacional. Otra vez. Vivirán más emociones. Oye, esto no es Radiador Springs. Pierdo aceite. Me voy al baño. Lo siento, señora. Más peligros. Ahí está. Y más aventuras que nunca. ¡McQueen! ¡Mate! ¡Te ayudaré como siempre me has ayudado tú a mí! Múltiples atacantes aproximándose. Hey, ¡eso ha sido muy grasoso! ¡Cars 2! ¡Sí, un poquillo de karate! ¡Come on! No me lo puedo creer. Y el domingo por la tarde, concretamente a las 9:30, vaya horas de jugar, partido de fútbol de primera división entre el Granada y el Real Zaragoza. Un partido que se antoja clave, como luego comentaremos en nuestro espacio deportivo, para el devenir en primera división del Real Zaragoza. Es quizás demasiado prematuro para que a estas alturas de temporada digamos estas sentencias, pero la verdad es que es un partido bien interesante. Es lo que te propone este fin de semana la instalación municipal, el auditorio de Cuarte de Huerva.